Hermosa, hermosa, no me hagas padecer. Acepta este humilde amor que tu sonrisa me está matando y tu indecisión me enloquece. Ven, quédate conmigo, te daré amor del que no se comprende. Volaremos a esos lugares que se llaman aventuras. Perdona que no sepulté este amor como prometí, pero si no puedo estar contigo, quiero que estas palabras queden perpetuas en tu corazón.